Es una denuncia que ha hecho y ha presentado además en una sesión en el Consejo Deliberante el bloque de la Unión Cívica Radical respecto de que hay trascendidos de que debiera levantarse una parte importante, un porcentaje importante de la obra de cloacas en Barrio Unión Villa Mitre. No tengo conocimiento de eso. En realidad todo lo que es troncales y demás está bien. Porque pidieron informes, ¿no? ¿Cómo? Pidieron informes los concejales. Sí, pero entiendo que se refieren, en realidad lo que está retrasado y que sí ha tenido inconvenientes y que de hecho se hicieron las observaciones sobre la planta elevadora. Claro. La planta elevadora, la construcción de la misma está a cargo del IPPB. Uh-huh. En las certificaciones que hizo el IPPB vio detalles que no se cumplían, por lo tanto se paró la obra. De ahí en más se hicieron los informes y las correcciones y bueno, la empresa tiene que modificar, que de hecho algunas cosas lo modificó porque hubo que levantar el piso que ya se había hecho, profundizarlo más, mandar los anillos más abajo, pero sí es cierto que viene muy retrasada. De hecho el propio IPPB ha mandado carta documento a la empresa para que agilice la obra. Ajá. Hasta donde yo sé, Karina, entiendo que se refieren a eso, pero es puntualmente sobre la planta, no sobre el resto de los troncales que están construyendo. Está bien, es en la planta específicamente. Bueno, correcto. ¿Le han pedido informes, intendente, y esto usted lo ha elevado al IPPB para que lo pase al Consejo Deliberante? Sí, estamos esperando, digamos, por escrito la parte técnica que digamos, en definitiva es lo que yo te acabo de contar brevemente, pero sí había ahí, fundamentalmente el problema que había era en cuanto al nivel del piso, que tenía que ir más abajo, que eso ya se ha corregido, y al sellado entre los anillos de hormigón que iban colocados. Así que bueno, en eso estaban trabajando, pero indudablemente que sí ha retrasado mucho la obra, que ya debería de estar terminada.